Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Está en línea de comunicación el director de la Policía Municipal de Tránsito, Freddy González. Freddy, buen día. Buen día, Gustavo, para vos y la audiencia. Freddy, tengo dos cositas puntuales que consultarte. La primera, que tiene que ver con el CEPO. Tengo entendido de que hubo una reunión con comerciantes y estos pidieron que se postergue la implementación de la misma hasta tanto se tengan debidamente señalizados los aparcamientos y otros. ¿Esto es así, Freddy? Mira, Gustavo, esa reunión no tengo conocimiento, ¿verdad? Yo no me hablaron, pero la cuestión más o menos que me estás explicando vos, que se ha señalizado. Nosotros estamos habilitados para poder colocar los cepos, no solamente que va a ser tarifado ni nada por el estilo. Aquellos vehículos que vengan y estacionen en doble fila, eso sí, vamos a estar poniendo cepo, vamos a llevar al corralón municipal. También donde dejan en garajeno en la franja, peatonal y otra infracción que cometen aquellos conductores. No es la manera que me está mencionando que va a ser que va a venir a estacionar y nosotros vamos a ir a ponerle cepo, a llevar la grúa. No, nosotros solamente vamos a realizar el ordenamiento de microcentro de la ciudad de San Lorenzo. Como vos ves, suele circular por nuestro microcentro que hay gente que estaciona, abandona su vehículo en doble fila. Y no crea caos en el tráfico. Okay. Los trabajadores habían dicho de que el intendente se comprometió en suspender la implementación del cepo y la grúa hasta tanto las zonas concretamente del mercado quede debidamente señalizada. Entonces, vos no recibiste ninguna orden para que se suspenda esto, Freddy, concretamente en esa zona. Y hasta el momento no, Gustavo. Yo no tengo ni una directiva del señor intendente, ¿verdad? Como te digo, nosotros no solamente en la zona de mercado, a la manzana tenemos problemas. Nosotros tenemos varios puntos. La ciudad de San Lorenzo es grande. Nosotros tenemos que implementar en varios San Miguel, Guasequillo, Reducto, Calle I. Tenemos nosotros aquella queja, aquellos problemas, nosotros tenemos que estar ahí. Ya, ahora, en cuanto a las señalizaciones de los aparcamientos, Freddy, y los carteles de prohibido estacionar, ¿eso cómo está? Porque es una falencia del municipio, o sea, de la municipalidad en este caso, ¿cierto? Sí. Esto no te compromete, lógicamente, o sea, no te corresponde a vos, pero como ciudadano también tengo que hacerte esa consulta. No, excelente, excelente, Gustavo. Nosotros estamos trabajando. La municipalidad está trabajando en el tema de los carteles en varios puntos de Ortiz Guerrero, Tenente Benítez y otras calles. Se está trabajando, se está poniendo señalizaciones en donde hace falta, ¿verdad? Es un trabajo grande que se está realizando. En los carteles, las señalizaciones, nosotros estamos trabajando bastante. Creo que estamos ya más del 70% hoy en día en microcentro. Okay, ¿a cargo de quién está la colocación de estos? Está Genaro Serafín, él es el encargado de cuestión de carteles, semáforo y otro trabajo más. Sí, sí, le estoy ubicando, estaba trabajando con el tema de los semáforos él en su momento hace años, ¿verdad? Acá en San Lorenzo. Sí. Así mismo, Gustavo. Sí, ya le estoy ubicando. Perfecto, le vamos a llamar para consultarle acerca del avance de esto. Ya que esto es un reclamo también, incluso lo había hecho en hace la semana pasada, Freddy, y permitime compartir contigo. Mira, no hay los estacionamientos, o sea, el aparcamiento para motos, por ejemplo, no está señalizado, Freddy, y ese es un problema, deberían de estar en cada esquina. Sí, nosotros estamos trabajando justamente... El Cámara de Comercio de la Ciudad de San Lorenzo solicitó eso, Gustavo, ¿verdad? nota, nosotros trabajamos con ellos, ¿verdad?, para poder habilitarnos en crear ese estacionamiento algunos puntos de nuestra ciudad. Sí, sí. Porque obviamente no justifica eso que el motociclista tenga que dejar su moto en la vereda, no de ninguna manera. Pero ya que estamos analizando, hablando, exigiendo constantemente el ordenamiento del tránsito, pues este es un factor importante. Claro, claro. Uh-huh. Y corresponde a eso y hace tiempo que estamos trabajando en eso. Yo creo que está en la Junta ya el pedido, ¿verdad? Necesitamos que aprueben la Junta y nosotros vamos a estar trabajando. Como te dije, inclusive la gente de Cámara de Comercio está muy abierto, están para trabajar conjuntamente con nosotros. Ya. Yeah. Fueron varios, te comparto, ya que no te diste por enterado, te comparto que son varios las inquietudes de los comerciantes, no solamente el tema de que se tenga cierta tolerancia sobre el tema de la aplicación del cepo, que para mí, digamos, no hay mucho secreto en eso, o sea que ni siquiera campaña hay que hacer, todos sabemos, como decía al inicio de esta mañana Freddy, cómo tenemos que estacionar. Por algo tenemos nuestra licencia de conducir. Así que yo por ejemplo en ese no estoy muy de acuerdo que se tenga que dar ciertas tolerancias a eso, o campañas informativas de que se va a aplicar el cepo y compañía. Todos pues sabemos que cómo tenemos que estacionar. Sí, yo entiendo eso, Gustavo. Mira, la inquietud o viene ya realmente arrastrando este bolo de aquella vez que tuvo la empresa tercerizada. Entonces a eso ellos temen, ¿verdad? Pero aclarando que esto no es tarifado, esto es... Se imaginan esa magnitud, ¿verdad? Pero no va a ser de esa manera, sino va a ser para ordenamiento, como te digo, ordenamiento de la ciudad y muchas cosas. Va a tener su beneficio también. No, totalmente. Mira, yo te digo, estoy 100% de acuerdo con estas medidas. Necesitamos urgente. No entendéis lo mitad. Nosotros aquí sobre 10 de agosto y cada tanto te invito a que dé una vuelta o le diga a tus muchachos, Pellermina 10 de agosto, ¿ve? Petopata lo estacionada a vereda Ari. Entonces yo, repito, considero importante y por eso, y siempre lo dije desde el día 1, 100% de acuerdo. Pero también claro, exigimos reglas claras, o sea, que se le dé a la ciudadanía las orientaciones que corresponden, como los señalamientos de los aparcamientos y los carteles, que ya mencionaste. Así mismo, Gustavo, así como está diciendo, ¿verdad? La mayoría tiene el registro, tiene su licencia de conducir, conoce su ley, conoce su obligación y su derecho, ¿verdad? Uh-huh. Solamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Que nosotros venimos, queremos hacerlo prepotente, queremos hacer lo que nosotros queramos, pero para eso estamos también nosotros, que somos la autoridad, el que ordena, el que sanciona en este caso también, ¿verdad? Okay. Se tiene que probar nomás y ver la situación cómo lleva. Si la gente no deja trabajar, hacer nuestro trabajo y no se ve si tiene resultado o no tiene resultado, es otra cosa. Sí. Dos últimas cositas, Freddy, y la primera, a modo de resumen y aclaración, entonces, ¿no está suspendido la implementación del cepo y la grúa? ¿Eso está siendo aplicado normalmente? No, yo creo que nosotros vamos a implementar el día lunes o martes, más tarde ya vamos a tener la autorización ya con la máquina electrónica de multa. Uh-huh. Ya vamos a salir con eso. Estamos trabajando hoy, entre mañana. Hoy se tiene que terminar esto y tener ya la firma del intendente y nosotros vamos ya a estar operando en esa manera. Ah, ya, okay. O sea, sí están recurriendo ante algunos llamados casos puntuales. Solamente en esos casos están en actuando. Esos casos, sí, en esos casos, como ven ustedes, muchas veces tenemos colectivo, ómnibus, camioneta o algo que esté descompuesto o alguna gente que deja en un garaje ajeno que piden socorro, tenemos mensaje, tenemos audio, tenemos foto, y de esa manera estamos tratando de auxiliar a la ciudadanía. Uh-huh. En ese caso, al infractor se le realiza la boleta o se le pide que vaya directamente a caja. ¿Cómo es el manejo en ese aspecto, Freddy? En este caso, si deja en un garaje, nosotros estamos remolcando, estamos trayendo al corralón. Se le confecciona la boleta y pasa directamente en caja y pasa por la oficina de guardia, donde tiene que ir a presentar su boleta de pago y ahí se le entrega su vehículo. Aclaradísimo. Freddy, vimos en un posteo de la red social Facebook de la municipalidad la clausura de una matadería, una chatarrería. Chatarrería. En Anahí. ¿Cuál fue concretamente la causa y por el motivo del...? Yo entiendo que evidentemente violó la ordenanza, pero ¿por qué? Nosotros cumplimos, la policía municipal, que está a mi cargo como director, ¿verdad? Nosotros recibimos la medida de urgencia para el cierre e inhabilitación de la chatarrería. El año pasado, en 2023, ya salió esa medida de urgencia y vuelven a reiterar una vez más el señor intendente que se proceda, ¿verdad? Uh-huh. Y eso fue lo que el día de ayer nosotros estuvimos haciendo. Ya, ¿y qué hizo? ¿Por qué se le cerró? Entiendo que una medida de urgencia, pero ¿por qué? La medida de urgencia solamente nosotros ya con cuestiones administrativas ya que tienen. Okay, comprendo. Bueno, Freddy, te agradezco mucho el tiempo y bien, seguro vamos a seguir conversando sobre el tema CEPO en cualquier momento, así que te vamos a molestar otra vez. Gracias, Freddy, que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente, Gustavo. Freddy González, director de la Policía Municipal y director de la Policía Municipal de Tránsito. Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10.